Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, la leyenda de Chobo, cuarta y última parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean, como usted, vivir las más fantásticas historias, las de este programa, Historias. En esta noche, se han portado bien los Reyes Magos. Vivirán el final de la leyenda de Chobo. Un hombre lobo y un lobo hombre. Atrévanse. Quédense a oscuras. En tinieblas, tinieblas en las que, lo sabe, siempre le acechan abominables criaturas. Nunca deje de estar alerta. Quédese a oscuras, sí, o a la luz de la llama de una vela. Y prepárese, en el abismo de su mente, su abismo, en el de todos. Ahora, alguien que le hace temblar, porque al verle sus largos, afilados colmillos, sabe de quién se trata, de una de las más temidas, abominables criaturas, feroz, brutal, bestial, y que le espanta con su sobrecogedor aullido. Y solo oye su corazón como si brincara. Y es que sus latidos son los latidos del pavor, del horror, del terror. Pero también por su abismo de lo sobrenatural, alguien más avanza hacia usted, o lo hace hacia la monstruosa criatura. Es Chobo. El lobo que en las noches de luna llena se transforma en hombre. Nunca hubo ni habrá criatura más de leyenda que Chobo. Siempre lo repetirán los ecos y será respetado por todos los moradores de todos los bosques, de todas las montañas, de todos los valles, por los osos, por los zorros, por los corzos, por los jabalíes, por todos. Y los que más se enorgullecerán de él serán sus hermanos, los lobos. Sobu nació lobo en el bosque de Muñillos, en el suroccidente de Asturias, en una noche de luna llena. Y sigue siendo lobo, pero también es hombre, porque un hombre le mordió, porque él quiso que lo mordiera el hombre que, en las noches de luna llena, se transforma en hombre lobo. Una noche de luna llena, les recuerdo, paseando con mi perro Odi, se me apareció repentinamente alguien en una calle, alguien cuya única intención era la de entregarme un paquete que contenía una libreta en la que, según él, me contaba su asombrosa historia, libreta que, ya estando en casa, comencé a leer. Su historia era la de un lobo que, siendo cachorro, había presenciado la muerte de su padre, acorralado en una batida. Vio al hombre que disparaba sobre su progenitor, a quien tanto quería y que también admiraba y respetaba por tratarse del lobo dominante de la manada. Creció dominado por una finalidad, la de vengar la muerte de su padre. Y cuando fue lobo adulto, despidiéndose de su madre, se fue en busca de aquel hombre con una gran cicatriz en su brazo derecho, la marca que le había dejado el padre de Sobu antes de morir. Y dio con el hombre, que vivía en una pequeña casa a las afueras de una aldea. En una noche, que resultó ser la de San Juan, decidió enfrentársele. Fue cuando el hombre, al verle plantado amenazador ante él, le llamó Sobu. Y fue cuando Sobu, estupefacto, vio cómo su enemigo, en contra de su voluntad, puesto que le llegó a pedir que lo matara, se transformó en hombre lobo. Y supieron que algo les unía. Sí, Sobu, debería matarte, pero no puedo. No puedo. Tu padre nos une. Es que no lo sientes. Me di cuenta de que él tenía razón. De que aunque estuviera dispuesto a defender mi vida, algo había que me hacía seguir paralizado. Como si en el fondo no pudiera balanzarme sobre él. A ti te engendró. Y a mí, me mordió. ¡Qué maldición! Aléjate de mí, Sobu. No sé si en otra ocasión podré dominarme, resistirme a convertirte en una masa informe de carne y sangre. Y dando saltos, unos gigantescos saltos, desapareció, internándose en la espesura. Sobu huiría al oír llegar a los de la aldea, que pese a sus bailes y cantos propios de la noche de San Juan, habían oído los pavorosos aullidos del hombre lobo. Al amanecer, se fue hasta la casa del hombre, al que encontró tumbado en el suelo, boca abajo, con la ropa destrozada y manchada de sangre de una vaca que había atacado, como después sabría. Y acabó sentándose a su lado y, sin saber por qué lo hacía, comenzó a lamerle la mordedura. Mi padre nos unía, para bien o para mal. Aquella noche, la noche en la que Sobu me había entregado su manuscrito, escrito con torpe pero inteligible caligrafía, me costaba dar crédito a tan fabulosa historia. Pero sabía, aunque me resistía a reconocerlo, que era cierta. Y acompañado de mi perro, que seguía durmiendo plácidamente a mi lado, proseguí con la lectura del manuscrito. La ventana encuadraba la luna llena. Somos prácticamente tan antiguos como el hombre. Pues como he llegado a saber, hicimos nuestra aparición en la Tierra hace unos 2 millones de años. 2 millones de años. Un tiempo para los lobos incomprensible y para muchos hombres. Un tiempo en el que evolucionamos tanto los lobos como los hombres. Un tiempo en el que, ya desde un principio, tuvimos que aprender a convivir los unos con los otros. Y así supervivir. Llegamos a compartir no solo el hábitat, sino también hasta los lugares de caza. No cabe duda de que en muchas ocasiones habremos tenido que enfrentarnos en lucha por una misma presa. Hicimos nuestra aparición, según parece, en la Europa occidental. Después, debido a los cambios climáticos tan grandes, tuvimos que ir a otros lugares a los que iban los herbívoros que constituían nuestro alimento. Y así nos propagamos por Eurasia, llegando hasta América del Norte. En la actualidad, como bien sabe el que lea este manuscrito, hemos desaparecido de muchas partes de la Tierra en la que antes estábamos. Nuestra presencia es muy significativa en Siberia y en América del Norte. Y por Europa quedamos muy pocos. Y además, nos cazan. Cierto. Hace mucho tiempo, salvo en aquellos lugares en los que los desiertos y los bosques tropicales detenían su expansión, estaban prácticamente por todo el mundo. Por algo, hasta hace poco más de un siglo, era el mamífero más extendido. Pero persecuciones tras persecuciones han hecho peligrar su especie. Una especie que sigue peligrando. Y seguí leyendo el manuscrito, el de Sobu. Mi padre, como ya he dicho, que había sido el macho dominante de la manada, nos había enseñado a cazar a mí y a mis hermanos. Técnicas, tácticas. Ya se sabe que los lobos, aunque algunos no se lo crean, somos lo suficientemente astutos como para no enfrentarnos en solitario con animales mayores que nosotros. Lo hacemos en manada y siempre conscientes de que, aunque en número seamos superiores, tal vez el otro animal sea más poderoso que todos nosotros juntos. Pero hay que sobrevivir. Algo que al enfrentarme al hombre que había dado muerte a mi padre, no tenía en cuenta. Quería que me viera cara a cara, tal como hice. Lo normal sería no hacerle frente. Y lo más normal, desde luego, sería no atacarle en solitario. Porque nosotros, recuerdo, tememos mucho al hombre y lo conocemos muy bien, por lo que reconocemos que es inteligentemente superior a nosotros. Su inteligencia se desarrolló mucho más que la nuestra. Pero en aquella noche, al atacarle, deseaba ardientemente a quien tenía que enfrentarse. Lo que nunca hubiera sospechado es que él fuera el hombre lobo, aquel del que nos había hablado el viejo lobo, el Subarrón, y que hacía un tiempo desolaba los establos, los corrales. Sus fechorías nos las achacaban a nosotros, porque ni los hombres sabían de la existencia de un hombre lobo en la región, y menos que se tratara de aquel con el que desde cachorro yo estaba obsesionado. Además, nadie se creería lo del hombre lobo, a no ser que lo viera y que sobreviviera para contarlo. Algo muy difícil. Me enfrenté con él limpiamente, en una época en la que los lobos vivimos más aislados o en pareja, puesto que es la época del año en que atendemos a nuestros lobeznos. Con el otoño se juntarán las familias formándose las manadas. Pero yo al menos, hasta que no vengara la muerte de mi padre, había decidido ser un lobo solitario, con una única finalidad. Por lo que, fuera la época que fuera, únicamente sería acompañado de la soledad. Entonces a aquel hombre pensaba darle directamente una dentellada mortal en el cuello. Esa dentellada que, cuando los lobos atacan en manada, es la que generalmente está reservada al macho dominante, que remata a la pieza que los demás han herido, prendiéndose de sus patas para que así caiga, o desgarrándole los cuartos traseros, lo cual provoca un fuerte desangramiento que hace a la víctima perder las fuerzas y puede que hasta el desfallecimiento. Digamos que los lobos sabemos cazar al menos igual que los hombres. Fueron muchos los siglos que convivimos con ellos, y de ellos aprendimos, y ellos de nosotros. Unos vigilan, otros cortan el paso a la presa o presunta presa, y otros atacan. Pero yo aquella noche lo había hecho todo. Todo salvo lo que me proponía: atacar. Había observado, vigilado al hombre, y enfrentándome a él, le había cortado el paso. Pero al ir a atacarle, pasó lo que pasó: que se transformó en hombre lobo. Y como hombre lobo, supo quién era yo, el hijo del lobo que le había mordido en su brazo derecho, de quien para siempre llevaría su señal en tal brazo, una gran mordedura, una gran dentellada. Pero la mordedura fue lo que nos detuvo. Yo de atacarle y él de atacarme. Nuestro padre nos unía, porque por la mordedura de mi padre, él se transformaba en hombre lobo. Algo que rechazaba, que no quería. Hubo un momento en que llegó a pedirme que le matara. No quería hacer daño, y lo hacía. No como hombre, pero sí como hombre lobo. Y aquella mañana del día de San Juan, allí estaba, tumbado boca abajo a la puerta de su casa, desfallecido. Y yo lamí la mordedura. ¿Por qué? No lo supe. Pero fue por algo más que lamer aquella gran cicatriz que me recordaba a mi padre. Sus fauces, sus colmillos. La mía también en señal de amistad a aquel hombre, precisamente al hombre que había matado a mi padre. No me lo podía creer. Yo estaba muy confuso, pero no me apartaba de su lado. Si alguien nos hubiera visto. Pero todos estaban muy ocupados en la aldea en celebrar el día de San Juan. Aunque seguro llegaría el momento en que lo echarían de menos. Le miré y le miré. No tenía nada de especial, se trataba de un hombre corriente. Pero yo sí. Yo no podía atacarle. Algo en mi fuero interno me lo impedía. y el hombre acabó despertando. No pareció extrañarle que siguiera a su lado. Poco a poco, dolorido, logró ponerse en pie. Mis huesos, como si se hubieran roto, la cabeza. ¿Y tú, Sobu? ¿Qué haces ahí, en la ventana? Un hombre y un lobo juntos. Si lo contara, pero ellos no saben qué. Oh, Dios. No saben lo que me pasa. Que desde que me mordió un lobo, tu padre me transformó en un ser bestial que yo creí que no existía. Sí, tu padre. Lo supe esta noche, siendo hombre lobo. Y también lo sé ahora, siendo hombre. Porque como hombre, se recuerda lo que se hace como monstruo. Sé que no me atacarás. Y yo no te atacaré. Aunque como hombre lobo, no sé. Ten cuidado, Sobu. Ten cuidado. Hasta yo temo a la bestia que llevo dentro. ¿Cómo dejar de ser hombre lobo? No lo sé. No lo sé. Estoy agotado y sucio, con la ropa hecha jirones. Pasa. Pasa, Sobu. Y pasé. Entré en la casa del hombre. Conocí por primera vez lo que era un hogar humano. Aunque aquel solitario, sin hembra, sin crías, y como supe después, humilde, descuidado. El hombre se lavó con un gesto de asco de sí mismo, cuando se limpiaba la sangre. Cuando la sangre enrojecía el agua, se lavó concienzuda, desesperadamente la cara, el pecho, los brazos, frotándose siempre mucho, como si lavándose el cuerpo también pudiera lavar su conciencia. Algunas veces, mientras se lavaba, cruzaba una mirada con la mía. Yo lo único que hacía, cerca de la puerta, era observarle. Tomaré algo. ¿Y tú? ¿Quieres? Seguro que estás hambriento. No sé cómo, pero supo que sí, que tenía hambre. Encendió fuego, puso a calentar algo y a mí me dejó en un plato un conejo al que le había quitado la piel. Lo miró con repugnancia. No lo podría comer. La carne últimamente me produce náuseas. Cómetelo tú. Me acerqué al plato sin recelo. Tenía la seguridad de que el hombre no iba a intentar nada contra mí. Y se sirvió lo que sabría se trataba de una sopa. Y sentándose a la mesa, quedó a mi lado. Pensar que tengo en mi casa a un lobo. Me estaba hablando, pero no le entendía. No entendía a los humanos. Pero su tono no era amenazador. Y yo que quería exterminar a los lobos. No sé. Ahora pienso que estaba equivocado. Y no lo digo porque sobre mí haya caído la maldición de transformarme en hombre lobo. Ellos también tienen que sobrevivir. Supervivir. Eran para mí, como para otros muchos, el diablo. ¿Lo eres? Puede que seas una de las muchas encarnaciones del diablo. Pero tú no creo. Aunque eso oí decir de vosotros y cosas más terribles. Aunque también oí decir que el hombre es el lobo del hombre. No hay bondad sin maldad. ¿Y ahora qué? ¿Qué es, Sobu? ¿Habrá otra noche de luna llena y volveré a transformarme en hombre lobo? Oh, Dios, es horrible. Volveré a matar. ¿Cómo impedir que lo haga? ¿Cómo, Sobu? Le escuchaba atentamente, pero no le comprendía. Intuía que algo quería decirme. ¿Pero qué? Por su expresión, ¿acaso me estaba pidiendo algo? ¿Que lo ayudara? ¿O tal vez se trataba solo de una suposición mía? Su mirada era de súplica. ¿Puedes ayudarme? Pero qué estúpido soy. Hablar a un lobo. Pero un momento. Si me entendió cuando me estaba transformando, será cuando le pida ayuda. Porque su padre... Mira. Me enseñó su brazo derecho y señaló la mordedura que tenía en él. La dentellada de mi padre. ¿La ves, Sobu? Tu padre, antes de morir, me mordió. Me mordió como mordéis los lobos, rompiéndome los huesos, rascándome la carne. Estuve muy grave, tanto que creí que iba a perder el brazo o la vida misma. Odiaba a tu padre, Sobu. Odiaba a todos los lobos, a todos los Sobus. Quería exterminaros. Hasta que, en una noche de luna llena, estaba sentado donde ahora estoy. Y de repente, sentí como si hubiera fuego dentro de mi cabeza. Como si ardieran mis sesos. No sé cómo explicarlo. Y todo mi cuerpo, como si yo fuera una tea. Me incorporé como pude, porque el dolor hasta me cegaba. Y tambaleando, tropezando con todo, salí afuera. Lo primero que vi fue la luna llena. Pero no era blanca, era roja. Todo era rojo. Los árboles, los campos, la casa, la aldea. Y un calor insoportable. Y comencé a transformarme en hombre lobo, teniendo las más horribles y espantosas sensaciones, sintiendo como si mi cuerpo se fuera a romper, romperse, quebrarse mis huesos, mis músculos. Sí, para mi horror, me estaba convirtiendo en un ser monstruoso, en un ser del que hablan las leyendas, en una bestia. Se encorpó mi cuerpo, pero se agigantó. Me crecieron los dedos transformándose mis manos en garras. Tenía un pelo espantoso por todo el cuerpo. Los ojos sanguinolentos y el hocico y los colmillos tan largos. Y me estremeció mi propio aullido porque no grité, aullé. Aullé como lo hace un sobu, como lo hacías tú. Peor, porque mi aullido era avernal. Pero tú ni me entiendes. ¿Verdad? ¿Verdad que no me entiendes? Y tenías que entenderme para poder ayudarme. Por culpa de la mordedura de tu padre, me transformo en lobo en las noches de luna llena. Esta noche es también noche de luna llena. No, no te vayas. No te vayas, Sobu. Te necesito. Y se atrevió a poner su mano sobre mi cabeza y me acarició. dejaría una vez que se cambió de ropa para ir a reunirse con los demás habitantes de la aldea. Tenía la seguridad de que yo no me iría, que le esperaría. Iba, como ya sabría después, para que no le echaran de menos, puesto que él nunca dejaba de participar en las fiestas de San Juan. Me quedé solo, merodeando alrededor de la casa, esperándole y haciéndome muchas preguntas. El hombre, al ser mordido por un lobo, podía transformarse en hombre lobo. Eso es lo que le había pasado a aquel hombre al ser mordido por mi padre. Y aquella noche, ¿qué ocurriría? Recordé lo pasado en la noche anterior y tuve miedo. Un miedo cerval. Al atardecer, regresó. Yo estaba tras unos matorrales. No quería que nadie, si casualmente pasaba por allí, me descubriera. Pero nadie pasó. Llegando, me preguntó: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sobu! Nadie le acompañaba. ¡Maldita sea! Es capaz de haber... Pero no, no, seguro que no lo ha hecho. ¡Soy yo, Sobu! ¡Sobu! Sobu. Lo repetía muchas veces, cuando se dirigía a mí. Debía ser el sonido con el que me identificaba. Un sonido que no me desagradaba. Un sonido que después supe que era una palabra. Porque con las palabras se entendían los hombres. En eso los humanos sí que habían evolucionado mucho más que nosotros. ¿O no? O para entenderse, solo bastan nuestros sonidos, los sonidos de los lobos. Pero los lobos, con sonidos, no podemos escribir, como yo ahora lo estoy haciendo. Shob. Quería saber por qué se dirigía a mí llamándome así. Quería entender a los humanos, quería aprender sus sonidos. No les entendía. Pero... tampoco él me entendía a mí. Si llegaba a comprender su forma de hablar, sería superior a él. Superior al hombre. ¡Sobu! Y salí del matorral. Al verme, pareció aliviado. Sí, me necesitaba. Y me acerqué a él. ¡Sobu! Ya temía que me hubieras abandonado. Pero no, no ha sido así. No sé cómo decírtelo, pero... desde aquella noche en que me transformé en hombre lobo, he pensado hasta en quitarme la vida. Pero no, no, es algo que no puedo. He hecho mucho daño. Y yo os he acusado a vosotros. Sí, yo... de mis fechorías. Aquella noche destrocé mi propio corral y les dije que habían sido los sobus, los lobos. La verdad es que no lo tenía muy claro. No sabía a ciencia cierta si yo era capaz de transformarme en tal abominable bestia. Pero después sí. Y yo, como los demás, os acusé. Y no dejé de pedir vuestro exterminio. Ahora, Sobu, por la mordedura que nos une, tienes que ayudarme. Yo no quiero hacer ningún mal, pero siendo hombre lobo lo haré. Y temo que acabaré atacando a las personas, a los míos. Algo horrible. Tienes que ayudarme. Me pedía ayuda, pero el tono con que emitía sus sonidos, tal me parecía. Pero sobre todo por su expresión, por sus gestos y por el brillo de sus ojos. ¿Me pedía ayuda el hombre que había matado a mi padre? Y que yo, desde siempre, había pensado a su vez en darle muerte. Mi venganza. Pero sí, él tenía razón. Nos unía una cicatriz, la de la mordedura de mi padre. Mi padre estaba presente en él. Pero, ¿cómo ayudarle? Comienzo a sentir. Pronto, Sobu, vamos al bosque. Nos adentramos en el bosque. Y allí nuevamente se transformó en hombre lobo. Una transformación espantosa, horrible. Me erizó los pelos. Y mientras se transformaba me dijo: ¡Sobu, mátame! ¡Mátame en cuanto deje de ser hombre! ¿Matarle? Ahora era yo el que no podía hacerlo. Solo seré una bestia. Degollaré cuantos pongan en mi camino y temo. ¡Pronto, Sobu! No, no podía hacerlo. Aunque él pareciera pedírmelo. Quería y no podía. Porque, pese a ir teniendo ante mí una bestia, sabía que... sabía que de nuevo se convertiría en hombre. En él. ¡Pronto! Ya pierdo conciencia de... ¡Pronto! Ante mí, la espantosa bestia. ¡Solo! ¡Aparta! ¡O te dejaré convertido en una masa sanguinolenta! Y con una de sus zarpas quiso darme en el hocico. Fui rápido y lo esquivé. Estaba espantado, sí. Pero reuní. Hice acopio de todas mis fuerzas, de todo mi valor, y me enfrenté a él. Pero yo también aullé, como nunca lo había hecho. Y creo que lo sorprendí. Y se fue por el bosque dando grandes saltos. Y yo tras él. Él era como el viento. Y yo también. Iba cerca de él, a una distancia que no le permitiera sorprenderme, porque en cualquier momento podía arrojarse sobre mí. Pero yo... yo... hijo de quien había sido el macho dominante de la manada, el hijo del gran lobo, ya no le tenía miedo. Por muy monstruoso que fuera, ya no me causaba temor. Y estaba dispuesto a enfrentarme a él, porque... lo supe. Era la única forma de poder ayudarle. No dejar que cometiera más fechorías. Aquella noche fue... terrible. Cuando atacó una vaca, allí estaba yo, en medio, impidiéndole el que se arrojara sobre ella, que le diera en el cuello la dentellada mortal. Nunca había sido tan valeroso como aquella noche. Le enseñaba, dispuesto a saltar sobre él, rugiendo mis colmillos, con las orejas erguidas, con el rabo no levantado del todo, pero no junto a mis cuartos traseros, mostrándole así tener una gran seguridad en mí mismo. Él me entendía, entendía mis gestos. Hubo ocasiones en las que... apuntaba mi hocico a su cuello, como él el suyo al mío, frunciendo los belfos, inclinando las orejas hacia atrás, de pie sobre mis patas traseras, dispuesto a catapultarme. Alguna vez llegamos a mordernos, pero no mortalmente. Yo no quería que mi mordedura fuera mortal. Él, no sé, seguramente sí, porque solo era ya un hombre lobo. Un hombre lobo que tenía ante sí un lobo dispuesto a impedirle dar muerte a nadie. Así, toda la noche, de aldea en aldea, de establo en establo, de corral en corral. Si alguien nos oyó, lo haría aterrado, espantado, porque en todos los lugares Nuestros aullidos eran capaces de estremecer hasta a los lobos. El hombre lobo se transformó en hombre. En aquel hombre que otra vez, desfallecido, me murmuraría: gracias, Sobu. Y los dos, agotados, tras él lavarse sus heridas y yo lamerme las mías, quedamos profundamente dormidos bajo un gran roble cerca de un riachuelo. Al despertar, supe lo que tenía que hacer. No sabía si daría resultado, pero tenía que intentarlo. Le enseñé mi pata derecha delantera y le gemí amistosamente. ¿Qué quieres? Oh, Sobu, sé que es algo que quieres decirme, pero ¿qué? No te entiendo. ¿Qué quieres? No era fácil. Nada fácil. Pero seguí intentándolo. Le puse mi pata en su brazo derecho, dejándola suavemente sobre la cicatriz. Solo notaba suavemente mis cojinetes, mis dedos. Me cuidaba de que no le tocaran mis uñas. Tu pata derecha sobre mi brazo derecho. Sobre la cicatriz. Sí, la que me hizo tu padre, la que nos une, pero sigo sin entenderte. Oh, Dios, y sé que quieres decirme algo importante. Retiré la pata y la acerqué a mis fauces y la mordí apenas presionando en ella. ¿Te muerdes la pata? Y volví a poner el pie de mi pata derecha sobre su brazo derecho, sobre la cicatriz. Me miró extrañado. ¿Tu pata? ¿Mi brazo? ¿Muerdes tu pata? Y has vuelto a ponerla sobre la cicatriz. ¿Qué? Un momento. ¿Te has mordido como pidiéndome que...? Oh, no. Pero creo... Creo que no sea eso, ¿no? ¿O sí? ¿Quieres que te muerda? ¿Que te muerda tu pata? ¿Es eso? Creo que por su expresión debía estar comprendiéndome. Presioné un poco mi pata sobre su cicatriz y volví a morderla para colocarla de nuevo sobre su brazo derecho. Sí, eso es lo que quieres, que te muerda. Pero, ¿para qué? ¡Santo cielo! Ahora comprendo. Si por la mordedura de un lobo yo me transformo en hombre lobo, por la mordedura de un hombre, tú puedes transformarte en hombre. Pero yo no sé cómo puedo morderte. No puedo. Presioné más en su brazo. ¿Y si no da resultado? Bien, de acuerdo. Espero no equivocarme al pensar que quieres que muerda tu pata. Lo haré, prepárate. Bien, ahora... El hombre mordió con fuerza mi pata, clavándome sus dientes, haciéndome sangrar. me quedaría para siempre su mordedura marcada en mi pata derecha. Sí, eso era lo que querías. Pero qué locura. No creo que... Ya lo sabremos. Y lo supimos. Al llegar la noche, bajo la luna llena, él se transformaría en hombre lobo y yo en hombre. Se trata de una transformación dolorosa, horrible. Es como si te reventara la cabeza, como si se rompieran todos los huesos, como si se desgarrara el hocico, como si se te abriera el pecho. Mis patas largas, fuertes, musculosas, se estiran más y más. Los codos parecen estallar. Se mutan los cojinetes de los pies. Se encogen las uñas. Se retrae el pelo. Y las zarpas, transformándose en manos, son retráctiles. La cola penetra en el interior del cuerpo. La cabeza pierde su cresta sagital. Los ojos dejan de ser oblicuos. Las orejas ya no son triangulares. Y el hocico se achata hasta desaparecer. Todo el cuerpo se perfila, se alarga. Aquella noche él... Y yo grité. Grité como lo hacen los humanos. Era hombre. Un lobo hombre. Y grité. Y grité. Y grité lo que le había oído decir. ¡Hombre! Y en todas las montañas, y en todos los valles, en todos los bosques, se oyó su aullido y mi grito. ¡Hombre! Así me transformé en hombre. Lo único que no pierdo como hombre es mi olor a lobo. En las noches de luna llena soy lobo hombre. Y como hombre he aprendido a actuar para que el hombre lobo no cause ningún mal. Y que sea más humano y más lobo. Es decir, menos monstruo. Y como lobo hombre, he ido aprendiendo a hablar como hombre y a saber las cosas de los hombres, sus historias y también la historia de los lobos, según los humanos. Y hasta aprendí a escribir. Y esta es mi vida, que he escrito para que la conozca. Y así finalizaba el manuscrito. Un manuscrito escrito por un lobo hombre. Un manuscrito firmado con su torpe caligrafía, Sobo. Y bajo la firma, la huella de un lobo. La noche en que leí tal manuscrito, tan impresionado estaba. Hasta temblaban mis manos. Quería verle, hablar con él. Me asomé a la terraza. La luna llena asombrado, tan cautivado, tan excitado por aquella historia. Él, antes de dejarme la calle, con el manuscrito en mi poder, me prometió que volvería a saber de él. Y desde entonces, le aguardo en todas las noches de luna llena. Sé que volverá. Y cuando vuelva, les diré lo que él me diga, lo que él me cuente del hombre lobo y del lobo hombre, que en alguna parte, en las noches de luna llena, aullará y gritará. Aullará y gritará. Aullará el hombre transformado en lobo. Y gritará el lobo transformado en hombre. Show. Mientras aguardamos en las noches de luna llena que vuelva Chobu, porque volverá, estoy seguro, él me lo prometió, más historias para intrépidos, valientes, osados, como lo son los miembros del Club Historias. No se las pierdan. Y con motivo de celebrar nuestro quinto aniversario, el 27 del presente mes, una sorpresa. Atentos. Y ahora, si alguien oye aullar a un lobo, tal vez sea Chobu. El gran Chobu. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, La leyenda de Chobu, cuarta y última parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz y Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.